101.1, este en colectivo que arranca con este hermosísimo segmento que tenemos de Acorde en Colectivo, y le damos la bienvenida a Ela Matilde. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien vos? Bien, contenta de tenerte por aquí. Vamos a estar compartiendo este último tramo en colectivo hasta las 12. Bueno, charlando con vos y también para escucharte. Me van a tener que escuchar. Claro, escucharte hablar y tocar. Sí. ¿Está bien? Bueno, Ela, contanos un poco de vos. ¿Cómo es que entrás en el mundo de la música? Creo que nunca estuve afuera. Primero. Nací ahí. Sí, quizás como desde una cuestión más de exploración y de estar todo como sola y jugando y demás, porque no tuve formación musical. De hecho, no tengo formación musical. Autodidacta. Soy autodidacta, sí, empecé a tocar el piano como a los 16, 17, que mi prima estaba estudiando y ella me tiró un par de tips y yo me sentaba y la miraba y veía las partituras y veía qué hacía con las manos y la imité un poco. Después ella, cuando cambió el teclado por el piano, me dio su teclado y nada, ahí seguí explorando como con algunos años de pausa, con algunos años de tomármelo más en serio y demás, bueno, hasta el día de hoy. Bien. Y también muy melómana, muy de estar como escuchando todo el tiempo y queriendo investigar y queriendo descubrir nuevos artistas y también tomándome toda la música que escuchaba muy en serio. Sí, está bueno, porque también desde la función más autodidacta, necesariamente la música es lo que, o sea, el consumo, el escuchar, lo que te transmite, también me imagino que será una de las formas de aprender. Sí, también es la cuestión, no sé, haciendo covers, y justamente covers de gente que quizás no es una pianista muy excepcional, uh-huh, ni muy compleja, que me permitió esa permeabilidad de decir, ah, esto lo puedo tocar sin tener una formación académica de conservatorio de décadas. Y sí, así empezó. Ponele, ¿qué tipo de referentes has tenido vos a lo largo de esta trayectoria de formación más autodidacta? Con respecto a esto de poder escuchar y, cosas que podía, claro, tocar y demás. Sí, me gusta esto, lo puedo seguir. Y Regina Spector, Fiona Apple, que por ahí Fiona Apple es un poquito más complejo, pero sí, esas han sido como más mis referentes de que tienen que ver en realidad con el instrumento y con lo que a mí me gusta hacer con el instrumento y las cosas que puedo abordar con el instrumento. Bien, hoy nos vas a acompañar con teclado, sí, pero ¿tocas también otros instrumentos? Sí, empecé en realidad, antes del teclado empecé con la guitarra y toco algo de percusión. De hecho, tengo el afán por hacer todo sola, y en los shows en vivo toco el teclado, canto y además toco la batería electrónica simultáneamente al teclado. Necesitas como un holograma, sí, dos o tres hologramas de vos misma, sí, para poder hacer un show en vivo. Así, exactamente. Qué bueno. Bueno, y hablando de los shows, ¿cómo es tu música cuando vos haces alguna presentación en vivo? Por lo general a mí me gusta que sea todo muy introspectivo y como conversar, como mirar al público a la cara y decirle, miren, escribo estas cosas que no me animo a decirle a nadie en una conversación orgánica en la vida real, pero bueno, bajo esta info acá, la ordeno acá y se las estoy compartiendo porque es un acto de intimidad, de cosas que quizás reflexiones o ideas o sentimientos que quizás no comparta con nadie explícitamente, pero que bueno, a través de la música puedo. Está bueno. Y nada, y eso me gusta como llevarlo al vivo, al show. Siempre cuento algunas cositas, intimidades y demás. Buenísimo. Hoy bueno, va a suceder. Está sucediendo. Bueno, le recordamos a la audiencia, si alguien se está enganchando, estamos en Acordes en Colectivo, en este programa, en colectivo, con Ela Matilde, si se quieren comunicar. Matilde, te mandé la Matilde de la peli, claro. Es Matilda, tenés razón. Bueno, esa mala mía, yo tengo todo el tiempo, pifia, mil disculpas. El último flyer de show que hicieron, me pusieron Matilde y tuve que mandar a corregirlo. Claro, pero ¿sabés qué? Es porque la E es muy pronunciada, la E de ELA. Entonces me queda como pregnada Matilda. Bueno, ahí está. Bueno, contarle a la audiencia que estamos escuchando a ELA Matilda. Y bueno, invitarte si querés que hagamos algo. ¿Ahora? Ahora en vivo. Bueno. Voy a subirme un poquito el auricular para escuchar el teclado. Bueno, esta canción se llama Los Novios y está situada históricamente en mi vida personal en el momento post 27, donde ya el novio de la adolescencia no está y esas relaciones como tan tan estables no están más, y bueno, empieza el revoltijo este de la adultez, las citas, Tinder, no puedo por el trabajo, no puedo porque tengo 3 novias más, etcétera. No sé si tenga tiempo otra vez para dejar verme y conocer. ¿Cuántos años tardo en relajar y dejar que me vean llorar? Los novios ya no aparecen con la misma intensidad. Tengo ganas de un abrazo, pero no de desnudar todo mi pasado. Varias veces volví a retomar, pero nunca se sintió casual. Hasta tuve que domesticar mis modos y formas de hablar. Y me encontré cediendo más que ganando, o todo era intercambiable y neutral. Sentí afecto y hasta imaginé futuros, pero siempre desde la incomodidad. Los novios ya no aparecen con la misma intensidad. Tengo ganas de un abrazo, pero no de desnudar todo mi pasado. Muy lindo, Ela, me encanta. ¿Cómo podemos, o sea, quienes somos absolutamente ignotos en esto de lo musical, cómo podemos encuadrar, si es que se puede, el estilo de música que haces vos? Hace poco un amigo que hace rap, Augusto de Looper, por si está escuchando, no sé, dijo que me presentó a otro rapero y me dijo como, eso es Ela Matilda, hace un pop muy crudo. Me pareció que la etiqueta iba. Balabío directo, así. Sí. Está bueno. Un pop alternativo, digamos. Claro, porque tiene re la cosita del pop que me encanta. Me re mil copa. Bueno, de todas maneras, aquí en la descripción tuya habla de esto de que tu proyecto tiene mucho de DIY. ¡Sácala! Do it yourself. En español, hazlo tú mismo. O misme, hágalo o misma. Claro. Bueno, eso tiene que ver igual un poco con lo mismo que te contaba de ser autodidacta. Empezar a grabar yo sola, empezar a tocar otros instrumentos, a explorar otros instrumentos, más que nada por la necesidad de hacerlo todo sola. Básicamente, de poder trabajar con las herramientas que tenía a mano, porque además es eso, soy una persona con limitaciones económicas y de recursos, y lo he sido toda la vida. Entonces, lo que me permite a mí poder materializar un proyecto artístico es hacerlo todo con mis propias manos, y ahí el do it yourself me viene al pelo y grabo todo yo en mi casa. De hecho, ahora estoy por hacer una locura que no sé si hay precedentes o no en la cultura local y en la música local, pero estoy ya tengo grabado un disco entero y que lo voy a distribuir por mail a toda la persona que me lo pida. No lo voy a subir a ningún lado porque quiero como, bueno, explorar mi capacidad para distribuir mi propio proyecto y ver cómo cómo funciona. Tengo sello, digamos. Sí, sí, sí. Que me importa, me hago un sello. Así. Un sello por mailing. Sí, sí, exactamente. Es buenísimo, es buenísimo. Sí, está genial. Bueno, hay toda una movida de eso, ¿no? También de hacer como contra, ir contra el sistema de la comercialización cruda de las discográficas, que también ahora se han transformado en plataformas, digamos, pero sí, que también acotan mucho las posibilidades para difundir la música nueva. Sí, totalmente. Y a mí la verdad que esos, yo soy bastante crítica siempre con el circuito local y qué es eso, pero porque creo que es la manera de estar presente, de hacer que las cosas cambien, de hacer que las cosas mejoren sobre todo. Y creo que la vorágine de las plataformas de streaming y de los lanzamientos y de cómo los lanzamientos se coordinan a través de redes sociales, de YouTube, de Instagram, de las visuales y demás, hace que mucha gente que tiene proyectos artísticos que son súper súper completos, súper profesionales, que tienen décadas de trayectoria y todo, sucumban ante esa máquina que es, bueno, hay que tener la sesión de fotos y el videoclip y el lanzamiento y esto, y de repente hay un montón de... hay una profusión muy grande de proyectos artísticos musicales que están siendo mantenidos por el trabajo y la autoexplotación de un artista que hace un montón de cosas que capaz no son tan necesarias para el tamaño del circuito y la gente que realmente va a los shows y demás. O sea, para mí es contraproducente hacer pagarme una sesión de fotos, comprarme un vestido nuevo, pagar maquillaje, peinado para algo que van a escuchar 200 personas. Tal cual. Y también un poco que empieza a ser como, dos cosas. Uno, empieza a ser como los nuevos mandatos de cómo tiene que ser el lanzamiento de la música actualmente. Digo, antes quizás estaba todo más protocolizado porque eran grandes empresas productoras que hacían todo. Y ahora igual en lo autogestivo termina pasando un poco eso, que igual tenemos ese mandato de todo lo que hay que tener para hacer un lanzamiento en vivo, sí, que implica también un montón de guita para hacer autogestivamente las cosas. Y por otro lado también creo que homogeneiza mucho el movimiento autogestivo, porque es como, bueno, termina siendo todo muy, muy parecido, digamos, ¿no? Como se cumplen todos estos pasitos, como esto de la foto, qué cosa, la previa, toda la anticipación. Bueno, es un poco entrar a jugar en una lógica que antes parecía como que iba a ser más libre y en definitiva termina siendo también re autoexplotadora. Sí, es como la falsa sensación de regionalismo que dan las redes, que es esa cuestión de no, si esto está pasando acá entre nosotros y lo estamos intercambiando entre nosotros, pero bueno, ¿quién pone la forma? ¿A quién le estamos dando el contenido? ¿Quién se beneficia de estas interacciones que estamos generando y de este circuito que estamos generando? Es como el doble filo de esta democratización, porque igual es verdad que se ha democratizado, que antes y quería escuchar un disco original o comprarle un disco a mi artista favorito, capaz que podía comprar 1, 2, 3 por año, no sé, uh-huh. Y ahora puedo acceder como al material directamente a través de Spotify y demás, que bueno, ya después ahí entramos en la escala de qué tanto le paga Spotify a las personas, uh-huh, si es que les llega a pagar y no, que es justamente el problema que no es el problema que tiene no sé, Bad Bunny, sino que es el problema que tienen artistas locales, más pequeños, que sí tienen una cantidad de reproducciones y un tiempo de uso de los usuarios en la aplicación destacable, tienen unas horas de reproducción que son vastas, pero que no consiguen la remuneración que supuestamente pretende Spotify darte a la hora de eso, del pago. Che, y en esto de no estar en estas plataformas, ¿también hay como una búsqueda del corrimiento del éxito? Del éxito tal y nombrado y visto como lo que nombraba recién la Ana, esa búsqueda de tener tantas reproducciones y estar viendo cuántas personas escucharon y si salgo en los recomendados o no, cómo hago para llegar hasta ahí. Un poco sí, un poco sí. Y la verdad, eso, me pasa que yo me tomo muy en serio el pop, de verdad. Entonces, por ejemplo, las artistas que a mí me gustaban cuando yo era pequeño, a quienes yo admiraba y quienes aspiraba a hacer, digamos, estética y musicalmente, ya no están en discográficas. De hecho, hace poco una falula que es de Suecia sacó un comunicado de no voy a subir nada más, nunca más, a ningún lado, porque además es eso, es toda la generación de las chicas indies que se hicieron a sí mismas en MySpace, o sea, en internet, que es ese ida y vuelta entre el mainstream de las discográficas y la cuestión de las redes sociales. Toda una generación de chicas que se hicieron en MySpace con sus propias canciones y demás, a las que después la industria discográfica absorbe y que después de dos o tres discos están enojadísimas, saliendo, corriendo de ahí, generando otro tipo de movidas. Por ejemplo, Kate Nash, que es de... del Reino Unido, que quizás la conocen porque es la luchadora británica de Glow en Netflix. Bueno, ella rompió con su discográfica, se mudó a Estados Unidos, fundó una colectiva de chicas, de todas chicas que tenían bandas punks, que organizaban encuentros y formaciones para que las adolescentes tuvieran sus propias bandas punks y aprendieran a grabarse a sí mismas, a tocar, a gestionarse y demás. Y bueno, y ella escribe todo el tiempo y se comunica todo el tiempo a partir de esa lógica de yo estuve en la discográfica y la discográfica básicamente me robó o la discográfica me explotó a mí. Uh-huh. Y el día en que me pidieron que hiciera un TikTok, dije no y me fui. Es como, sí, va un poco... Uy. A eso, yo me tomo muy en serio el pop, entonces como a esas personas a las que yo admiro y que están diciendo y que lo están viviendo desde adentro y en el hegemón, o sea, ahí... Y están diciendo, todo esto es una mierda. Es como, bueno, las voy a escuchar. Obvio que las voy a escuchar. Y me parece eso que en materia de producción y de consumo cultural, una vez que se alcanza cierto límite, cierto tope, de eso no se puede bajar. Entonces yo, no sé, incluso con respecto a los temas de las canciones y demás, no sé si ya hay una... no sé. A ver, no sé... Si sale una canción de Sara Eve que dice yo abortaría por si sale policía, no se puede escribir nada que vaya de menos que eso, ¿entendés? Como siempre hay que ir más allá. Claro. Porque es la barrera cultural con la que yo me quiero enfrentar y la que quiero transgredir de alguna manera. A pesar de que lo mío tiene que ver mucho con la sentimentalidad y las relaciones interhumanes y demás, pero bueno, esa es como la lógica de producción. Está bueno, también pensaba que en esto de la democratización sí es un golazo de media cancha la posibilidad de acceso a tecnologías que antes era impensado. Eso sí creo que ha sido una posibilidad y un exponencial, una posibilidad exponencial para poder hacer autogestiva la música. Sí, totalmente, totalmente. Si no, yo no podría tener la calidad de grabación que tengo, que es mínima, pero que también es eso, he podido acceder a una placa, un buen micrófono y demás. Que eran cosas que, no sé, antes si quería un micrófono para grabar, no sé, necesitaba como el sueldo de un año. Como... Sí, tal cual, tal cual. Pero bueno, todo creo que es parte también de un posicionamiento político, ¿no? Y sí. Sí. Bueno, Ela, ¿querés tocar algo más ahora así como de interludio? Sí. De la charlita. Contarle también a la audiencia que nos pueden ver por Instagram de La Mosquitera. Díganme si salgo bien. bueno, esta canción me la escribí a mí misma y ahí va. Me cansé de esperar tu buzo en mi placar. Hoy no tenés señal, mañana qué será. Me extraño a mí cuando cuando no esperaba a que llegaras. Me extraño a mí cuando no deseaba que me desearas. La espera no va más. Saco tu buzo de mi placar. Me lo pongo para pasear. Voy sola y tu aroma cobra otra cualidad. Me extraño a mí cuando no deseaba que me desearas. Me extraño a mí cuando no esperaba a que llegaras. Me extraño a mí, me extraño a mí, me extraño a mí. Muy lindo, me encanta eso que decís vos, que es como que escribís muy desde lo vivencial, como muy de lo que vas sintiendo, porque yo pensaba en esto, el buzo, ¿no? Algo tan así como decir, y está ahí, y inevitablemente ahí. La persona está ahí, o sea, como... Sí, sí. Bueno, en este caso, igual, a pesar de que sí es una vivencia literal a nivel sentimientos y demás, no hay tal buzo. Me acaba de engañar horriblemente. Pero justamente me gusta encontrar esas pequeñas imágenes cotidianas que me ayudan a graficar lo que quiero comunicar. Sí, de buena. O sea, vos palpaste ese buzo, lo sentiste. Es más, pensaste que es el que tengo puesto incluso. ¡Ah! Era re telepático. ¿O no pensaste eso? Pero nada, es poesía. Tal cual. Pero me gusta eso. A mí me... Ponele una sí, sí. Cosita ahí personal, pero me gusta cuando la poesía tiene esa cuestión referencial de la vida cotidiana, porque cuando es tan abstracto, o sea, se me viene Luis Alberto Spinetta, inmediatamente el personaje de Capusotto, de Brown, ¿cómo se llama? Que hace, bueno, que Capusotto haciendo como letras de Luis Alberto Spinetta, que son como tan abstractas que es como, ¡ay, se me fue! ¿Viste? O sea, obviamente es precioso, pero digo, esto en relación más a la cuestión ahí. Yo prefiero que haya más gente entendiéndome que intentando interpretarme, o sea, básicamente. Está buena, también. Sí. También es toda una... Sí, porque también es eso, es un acto de comunicación. Si vos sos el genio, ¿cómo se llama? Impermeable, al que nadie pueda acceder y qué sé yo, y bueno, no sé, ese es, bueno, es otro tipo de producción artística. De una. En la que vos preferís más eso, que te entiendan. Sí. Está bueno. Sí. Está bueno el concepto. Bueno, Ela, usted ha sido parte de La Mosquitera, podemos decir. Sí, sí, sí. Teníamos una columna con Guadalupe Godoy Lemos, una amiga. Que se llamaba Vuelo de Polillas, y que trataba justamente de rescatar todo el activismo que nos formó a nosotras y las personas que terminaron siendo nuestras referentas cuando éramos adolescentes y estábamos buscando esa... ese lugar en donde se dieran las discusiones que nos interesaban y demás. Y bueno, obviamente terminó siendo un recorrido que registró un poco las relaciones afectivas, personales y de militancia de lo que fue el movimiento de lesbianas, de socorristas, local de Mendoza durante cerca del 2010, por ahí, que fueron como todos los primeros años previos y un poquito posterior a la ley de matrimonio igualitario. Uh-huh. Y bueno, ahí hay muchas conversaciones con muchas compañeras que están re buenas, que hace poco estábamos hablando con Guada de ver cómo distribuir ese material, porque lo tenemos enclaustrado nosotras y no lo hemos publicado en ningún lugar, excepto acá. O sea, acá se ha transmitido. Claro, claro. O sea, tiene las grabaciones de las columnas. Sí. Ah, buenísimo. Claro. Y sí, porque también son temas que no dejan de estar vigentes, más allá de que van cambiando también los contextos, pero que a veces escuchamos algo de hace 10 años de nosotros mismos y decimos, uy, qué sé yo, pensaba esto, y cosas que van cambiando, cosas que también vamos ampliando. ¿Y estás en algún espacio de militancia? En el mío propio. No, mentira. Estás en la tuya, digamos, así. Sí, pero... Perdón, dice, no, es válido, completamente válido también. Sí, no estoy ahora actualmente en ninguna grupalidad, en ningún, sí, ningún grupo. Y musicalmente estás con tu proyecto personal, pero también tocas en algunas, no sé, en algunas otras participaciones. Sí, sí, me invitan seguido, y digo me invitan porque es verdad, es lo que pasa, a distintos festivales, shows y demás, más asociados, no sé, a otros géneros que yo no hago, pero que también me interesa mucho ese contraste, ese clash que sucede en, no sé, de repente estar cantando una canción como la que toqué recién en el contexto de un recital de hardcore o de rap. Claro, es buenísimo. De hecho, ahora el próximo viernes 21, en el Hard Lomo, que está en la calle Sargento Cabral, en Las Heras, voy a estar con Amen y Beban y con After People. Que bueno, que son dos bandas que tienen una estética muy distinta a la mía, pero que me parece muy divertido, y que además son bandas que admiro, que es, nada, son músicos locales que me parecen muy talentosos y que me encanta que me inviten y compartir ese espacio. Está buenísimo. Y la participación tuya está un poco pensada para romper con esa cuestión así de lo musical más duro, y quizás vos con más con la frescura del pop, o es que te invitan porque son los ámbitos en los que te has movido así más entre amigues. Yo creo que es que me invitan porque es donde lo que hago llama la atención. Ajá. También. Porque si bien no hago rock, no hago hardcore, no hago... Mis cosas tienen algo de punk, y si bien no hago rap, mis cosas igual tienen algo que les llama la atención a las personas del rap, que justamente le prestan mucha, mucha atención a las letras, a la métrica, a cómo está construida una canción. Y esas son mis fuertes, entonces son las cosas donde me parece que llamo la atención y que combino justo, a pesar de que no es el mismo estilo. Claro, claro. Está buenísimo. Bueno, decirle a la audiencia, salgo un minuto del micrófono, que estamos transmitiendo por La Mosquitera y había mensajitos. Esperá que voy a mirarlos. Bien, esperá. Me encanta. Audiencia, yo les quiero contar que estamos con la Luli haciendo 8 motores. Producción, producción de piso, conducción, streaming. Se podría decir que también casi que hacemos do it yourself. Do it yourself. Sí, claramente. Lunes de do it yourself. DIY. ¡Asa! A ver, ahí agarrando el celu, bueno, gente que saludaba, así que manden saluditos, buen día, bueno, buenísimo. Saludos a toda la audiencia. Mucha gente que se ha ido uniendo, y buenísimo también ahí como el poder compartir este vivo de La Mosquitera. Hablando de redes sociales, recién estábamos charlando un poco de eso, redes sociales, plataformas. ¿Qué concepción tenés vos al respecto como para decir, bueno, cómo vamos a... ¿Dónde te podemos escuchar? ¿Dónde podemos, además de en vivo, dónde más te podemos escuchar? En YouTube. Ella Matilda se llama mi canal de YouTube. Ahí hay varios discos subidos, hay varias cosas. También tengo el Bandcamp, que es elamatilda.bandcamp.com. Y próximamente estaré en Spotify, no voy a hacer mezquina con la plataforma, pero bueno, también quiero explorar otras posibilidades de difusión. Y para obtener mi próximo disco, en realidad es que es mi primer disco, que se llama La Mejor Amiga, que ya está grabado y está por salir, me tienen que escribir directamente a mí y pedírmelo. Bien, ¿y cómo sería? En Instagram... En WhatsApp, a donde me tengan. mi Instagram es @mybodymyjokes, mi body, mi jokes con Y. O bueno, si en el buscador de Instagram ponen Ella Matilda, les va a salir ese Instagram. Perfecto. Formas de comunicarse con vos para poder acceder también al disco, así como más personalizadamente. Sí. Y donde no va a quedar registro de cuánta gente te está escuchando en ese momento y... no calienta. No, no importa. Me encanta. Tengo acá, me voy a tomar este atrevimiento. ¿Puedo reproducir algo desde mi celular? Lo voy a poner acá en el micrófono, mientras les cuento. Justamente venía escuchando ahora una versión de el disco, y este es un pequeño audio que lo que tiene es un poco, describe un poco esta filosofía de distribución que estaba, de la que estaba hablando. Esto fue todo. La única manera de conseguir este material es conociendo a alguien que lo tenga y lo reenvíe. No va a estar subido en ninguna plataforma de streaming, no va a estar subido en YouTube, ni nada. La conexión con este material es boca a boca, persona a persona, celular a celular, sin intermediarios. Espero que lo hayas disfrutado, y si querés escuchar más de esto, tenés que venir a los shows. Porfis. Es muy genial, me encanta. Exclusiva. Me parece muy, muy zarpado. O sea, y hay varias bandas, ¿no? Bandas grosas también que están diciendo como, che, yo no grabo más, no grabo más. El que quiera grabarlo en un show y después reproducirlo y compartirlo al infinito y más allá, bienvenido sea. No quiero grabar más, no quiero hacer nada con las discográficas. Y bueno, es una movida que también un poco digo, molesta al capitalismo, donde es el gran explotador el capitalismo de los artistas. Y sí. Igual, yo por ahí no la pienso tan en ese sentido, pero, o sea, creo que eso decanta por sí solo por la forma que elijo y por los canales de distribución que elijo, pero también tiene que ver más con la premisa capitalista bajo la que estamos todos, que es, para esto es para lo que me alcanza. Claro, bueno, también puede ser que es una forma de armar un marketing ahí particular con las posibilidades reales y concretas. Porque si tuviera la posibilidad, me construyo un teatro acá, toco todas las noches, que venga la gente como Celine Dion, que tiene su propio estadio en Las Vegas y que no se mueve de ahí, que es hermoso, me parece hermoso, pero bueno, no puedo. Claro, capaz podemos hacer, sí, bueno, invitar a un grupo de gente que venga al comedor de la casa. O sea, empecemos por ahí, ponele. Igual, aunque quieras o no, también es disruptivo poder hacerse cargo de lo que una puede, porque en realidad no nos setean para identificar cuánto podemos, sino cuánto debemos. Así que me parece que igual... Voy a anotar esto, Luli, que acabo de decir. Me ahorro la sesión de la psicóloga hoy. Hoy nos vamos con muchas lecciones para reflexionar. Sí, está bueno. Y eso también es parte de la circulación de la palabra. Digo, sí. Hoy porque estamos en la radio, pero siempre el pensar con otros nos permite como alguna flashada que te queda ahí resonando y siempre tiene algún nivel de implicancia en la vida después personal. Así que bueno, Ela, ¿querés que nos despidamos con una última canción? Dale. Bueno... voy a subirme un poquito. Esta canción es una de las últimas canciones que he escrito, que es de las cosas más románticas que he escrito, que van a ver cuál es que mi límite con lo romántico. Es muy bajo, porque en realidad parece más una amenaza que otra cosa. Distintas concepciones de romántico. Pero es lo más romántico que he escrito al momento. Por lo menos en los últimos años. Si te animas, podemos hablar. Si te animas, podemos pasear. Si te animas, podemos hablar. Si te animas, podemos pasear. Acércate, no muerdo. Aunque a veces lo deseo, en cada movimiento, yo sé muy bien que te avergüenzo. Y si te animas, podemos hablar. Si te animas, podemos pasear. Si te animas, podemos hablar. Si te animas, podemos pasear. Saldrás conmigo si a nadie le importara que yo exista y sea tan desvergonzada. Y saldrás conmigo si a nadie le importara que yo exista y sea tan desvergonzada. Y si te animas, podemos hablar. Si te animas, podemos pasear. Si te animas, podemos hablar. Si te animas, podemos pasear. Acércate, no muerdo, aunque a veces lo deseo. En cada movimiento yo sé muy bien que te avergüenzo. Y si te animas, podemos hablar. Si te animas, podemos pasear. Si te animas, podemos hablar. Si te animas, podemos pasear. ¡Hermoso! Bueno, vamos a decir que ha sido una visita hermosísima. Aquí, mandá saludos ahí al vivo de despedida. Bueno, muchas gracias por haberse quedado ahí para escuchar. Y bueno, vengan a los shows. Vengan a los shows. Viernes 21, 23 horas en el Hard Lomo. Sargento Cabral, no sé cuánto, Las Heras. Sí, cerca se de la plaza. Retrae, sí, es un lugar retradicional, súper conocido, mega así. Soy re heavy, re jodido ahí de... Como yo. Bueno, estimada, ha sido un gusto compartir esta entrevista contigo y bueno, y también saber que sos parte acá un poco de La Mosquitera con esa participación que han tenido preciosa. Y ojalá vengan nuevos proyectos radiales también, que buena falta hacen. Yo sumo además que el verano pasado, para quienes estuvieron escuchando la radio, se escuchó Transplaining, que bueno, lo hacían Wada y Ela. Y el otro que hacías vos sola, ¿cómo se probando, llama? Probando. Ese probando. También pusimos un par de capítulos. Sí. Y... ese si buscan también el a Matilda en Spotify les va a salir. Bueno, todo esto, sepan que entonces pueden escuchar a la Matilda en vivo este viernes y también, si no, seguirla en Instagram para pedirle su disco prontamente para tenerlo ahí de manera personalizada y, como vos decías, de boca en boca. Bueno, esto ha sido el fin de Acordes en Colectivo. Vamos rapidito a algo de música a ver si alcanzamos a hablar con nuestro corresponsal que estaba por Las Heras también. Quiero hacerle mal.